mexicanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Como siempre, ustedes son nuestros invitados especiales, sobre todo también aquellos que están realizando sus actividades culturales, para que ingresen a ser parte de este informativo comunicándose al 2220-966. Usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura, que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy les vamos a ofrecer importante información cultural. Aspiramos que ustedes puedan levantarse más temprano para que lleguen de forma oportuna a su lugar de trabajo. Damos la bienvenida también a nuestros compañeros que ya están en cabina, en el control master, Diego Salazar, Fernando Torres, y acá en el estudio de salida al aire, Miguel Arellano y nuestro compañero Darío Males. Muy buenos días, amigos y amigas. Espero que tengan un muy buen martes. Estamos apenas iniciando la semana y ya estamos con novedades, sobre todo en el tema de las marchas que se suscitaron el día de ayer aquí en la ciudad de Quito contra la violencia de género y también contra la xenofobia. Vamos a hablar sobre eso un poquito. Buenos días. Sí, efectivamente es un tema que nosotros no lo podemos dejar por fuera. Ayer pudimos observar ríos de personas en la ciudad de Quito, también en Cuenca y en Guayaquil, las principales ciudades del Ecuador, se manifestaron en una sola voz en contra del machismo y también de la xenofobia. Es que podemos ver que cada semana estos casos nos conmueven, nos alteran y esperamos de que de a poco ya termine de desaparecer. El llamado, como ayer lo decíamos, no dejemos que el odio se meta en nuestros corazones, pero sí pidamos la justicia respectiva para cada uno de estos casos. Y el llamado, por supuesto, para cada una de las familias ecuatorianas, acabar de una vez por todas del machismo de nuestra cultura. A los niños que están creciendo en este momento, por supuesto, también el llamado a los padres de familia a saber inculcarles cada uno de los valores, el respeto a cada una de las personas, la tolerancia, la solidaridad, eso es lo que debemos preservar. Bueno, eso es importante, Miguel. Sabemos que tú te trasladaste ayer a la marcha. Así es, el día de ayer estuve acompañando por un tramo de la avenida Amazonas hasta ver el finiquito de la marcha en la Fiscalía General del Estado. A cánticos de la xenofobia mata, el machismo mata, se desarrolló miles de personas estaban marchando en las calles y se vio también la distinción de tener varios tipos de edades, desde los más pequeños hasta los más adultos marchando por la violencia en sí, por terminar con este ciclo de violencia que estamos viviendo. El presidente de la República también ha manifestado que está en contra y no se permitirá la xenofobia, porque si bien es cierto, estamos viendo también en algunos titulares que son bastante fuertes, hablan de cacería de venezolanos. Así entonces es. Yo creo que esas actitudes debemos de poner, cambiar, porque todos somos ciudadanos, independientemente del país que venga. Lo que se busca es que entremos, que tengamos un poquito de paz, de tranquilidad, de hermandad. No es que estamos con eso justificando todo lo que sucede, pero a veces por un grupo de personas que tengan estos pensamientos no se puede generalizar. Darío, así es, efectivamente. El llamado, como lo han hecho las autoridades, a pararle al machismo y también a la xenofobia. Ayer yo estaba por la avenida 10 de agosto y efectivamente en otra marcha que se dirigía al Parque La Carolina, y algo que también hay que señalar, resaltar, es de que de a poco los hombres también están sumándose a estas iniciativas. Si bien sabemos que todo esto iniciado a través de los movimientos feministas y también la presencia de varios colectivos de mujeres, ahora los hombres también están poniendo su hombro y empezamos a hacer reflexión. Eso es algo bastante importante en nuestra cultura. Creo que ese es otro tema para toparlo, el hecho de que la lucha sea contra la violencia de género, especialmente contra las mujeres, es decir, a tratar de acabar la violencia contra las mujeres. Los hombres también se van sumando de a poco y no quiere decir que los hombres se convierten en enemigos de las mujeres. Si bien hay grupos que están siendo un poco extremistas en esto, hay que generar la conciencia total y la tranquilidad, sobre todo de saber que somos un grupo de humanos en un mismo sentido, somos un equipo y del cual el género, la edad, el sexo no tiene nada que ver. Así es, entonces, pero también no nos olvidemos que a veces también hay muchos hombres maltratados que a veces no lo dicen, no lo expresan públicamente. Son circunstancias que se dan en la sociedad, pero esperemos, para eso hay normas, para eso hay leyes, hay reglas en las que están obviamente puestas a consideración de todos y a las que debemos someternos para realmente pues lograr la paz, la integridad en cada uno de los ciudadanos ecuatorianos y de aquellos que también por circunstancias de la vida tienen que llegar hasta nuestro país, que realmente tiene gente de corazón maravilloso. Con esto, pues, mis estimados amigos, pasamos rápidamente a contarles cuáles son las novedades que usted va a encontrar en la ciudad. Empezamos con la Agencia Metropolitana de Tránsito. El pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos, la primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy es martes, la restricción aplica a los vehículos cuyo último número en su placa sea 3 y 4, así que tengan muy en cuenta. El pico y placa está operando en el perímetro marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y avenida Diego de Vázquez al norte. Bueno, y ahora vamos a revisar la página de EQ911 Quito, quienes publican hace 48 minutos que las vías las rutas, como también se las conoce, de Pichincha, Napo y Orellana, están 100% habilitadas. La invitación que nos hacen es a conducir con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito. Y hace 30 minutos también, no sé si eso tenías tú, Darío, en la Agencia Metropolitana, un accidente de tránsito sobre la Giovanni Calles y Progreso obstaculiza el carril derecho en sentido hacia Marianitas. Personal colabora en el punto y la invitación es para que usted tome las precauciones si es que va por este espacio. Miguel. También hay un accidente de tránsito en la Panamericana Norte a la altura de la entrada de Calderón. Obstaculiza el carril derecho e izquierdo en sentido norte-sur. El personal ya se encuentra en el punto, por favor tome las debidas precauciones. Vías alternas, por supuesto, deben buscar en este momento para poder llegar a su lugar de destino de acuerdo a la puntualidad. Y compañeros, no podemos olvidarnos de los peatones. Cuando usted cruza por la calle, lo importante es que utilice, por favor, los pasos peatonales o los conocidos pasos de cebra, como también se los dice, los puentes peatonales. Muchas de las veces, a diario, estamos viendo que las personas empiezan a correr. Imagínense, en las autopistas pasan hasta la mitad y esperan ahí más minutos de lo que si subieran por el puente, que tienen que caminar, que están un poco respaldados, digamos así, para evitar los accidentes a través de estos puentes. Entonces, por favor, hagámoslo, mis estimados amigos. No nos olvidemos, porque también para los peatones hay sanciones que aún todavía no se aplican. Nos vamos ya a conocer de inmediato lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Titulares en Zona Cultura. Hoy le vamos a contar que falleció Consuelo Vázquez, compositora y pianista mexicana. Ministerio de Cultura y Patrimonio presentará el Directorio Ecuatoriano de Museos a nivel nacional. Ya está abierta la convocatoria para la segunda edición de ARDIS. La alegría del Dr. Patch Adams cura los corazones de los niños del sur de la ciudad. Estaremos también recorriendo diferentes actividades cumplidas del 14 al 18 de enero por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro Más allá del ADN, análisis jurídico de la paternidad social, se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. muestra de cine lo más destacado del 2018, arrancó ayer en la Casa de la Cultura. Este miércoles en esta casa se presenta el libro De la vida física a la espiritual. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI desarrollará mesas de trabajo para hablar de temas de recursos asignados. Daniela Delgado, una artista ecuatoriana definida como nómada, que explora los lenguajes del videarte y el documental. 19 artistas presentan obras en la exposición Amarillo, Azul y Roto, años 90, Arte y Crisis en el Ecuador. Encuentran restos arqueológicos en una iglesia de la capital. Los detalles le contaremos más adelante. Les contaremos sobre los tatuajes contra la violencia de género. En el ámbito internacional hablamos sobre las noticias del arte de Bankis, que cruza el mundo desde Gran Bretaña hasta Tokio. 7:11 a.m. y en nuestro segmento de opinión y entrevista hablaremos aquí con nuestros invitados, quienes están ya listos a partir de las 8:00 a.m. Y el primero será Darío Quien. Hoy estaremos junto a los cómicos Abe Jaramillo y Alejandro Lalelo, con quienes estaremos hablando sobre la programación que tendrán en el microteatro UIO y sobre la obra Hola, soy tu pene, que ya está en exhibición. También vamos a contar con El Ángel Negro, que está próximo a desarrollarse en las presentaciones en la ciudad. Nos va a acompañar el director de la obra, Javier Ceballos, de la Fundación Quito Eterno. Y también ustedes saben que en este espacio informativo se está dando micrófono abierto para los candidatos a la alcaldía de Quito, así que hoy tiene el turno Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía por el movimiento Compromiso Social. Estará con nosotros para hablar sobre sus candidatos a la alcaldía. Tenemos ya las 7:12 a.m, 7:12. Tiempo para irnos nosotros ya con el desarrollo de la información. Gracias a todos por estar conectados en el noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura y nos vamos, como les habíamos dicho, ya para contarles a ustedes lo que sucede aquí con la información cultural. Pero veamos, ¿qué sucede un día como hoy, 22 de enero, en la que les habíamos anunciado a ustedes que fallece Consuelo Velázquez Torres, conocida popularmente como Consuelito Vázquez? ¿Quién fue una pianista y compositora mexicana. Bésame, bésame. Nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 21 de agosto de 1916. A los 4 años de edad y luego de vivir un tiempo en Guadalajara, comenzó a mostrar su afición por la música y el piano. A la edad de 14 años, su familia se mudó a México Distrito Federal, donde Consuelo Velázquez continuó con sus estudios musicales y consiguió una licenciatura de pianista, concertista y maestra de música. Como si fuera esta noche la última vez. A la edad de 16 años, la artista compuso la melodía Bésame Mucho, bolero que en el año de 1944 fue adaptado al idioma inglés y en adelante interpretado por varios artistas a nivel mundial. Perderte, perderte después. Su carrera como compositora fue mucho más relevante. Consuelo Velázquez compuso temas como No me pidas nunca, Pasional, Déjame quererte y muchos más, además de componer varias canciones para películas mexicanas. En el año de 1977, Consuelo Velázquez fue premiada con la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas, la que se le entregó el secretario general de la ONU por la participación artística y organización del Festival Mexicano con motivo del Día del Personal de las Naciones Unidas. Bésame mucho, como si fuera esta noche la... Consuelo Velázquez Torres falleció el 22 de enero del 2005 a la edad de 88 años, afectada por una enfermedad cardiovascular. Su cuerpo fue trasladado al Palacio de las Bellas Artes, escenario donde el público la vio brillar por primera vez. Recientemente se supo que la compositora e intérprete mexicana dejó 7 canciones inéditas, entre ellas Donde Siempre, Mi Bello Mazatlán y Por el Camino. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Miguel. Les vamos a comentar que la comunidad de artesanos del Ecuador ya pueden postular postular para su participación en la segunda edición a la Semana del Diseño para la Artesanía Ardis 2019. Este encuentro se conectará con las actividades académicas, talleres, conferencias, foros, entre otros. Y esto incentivará el desarrollo del diseño de las artesanías del país. Hasta el próximo 15 de marzo, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, recibirá la postulación de quienes quieran participar en la segunda edición de la Semana del Diseño Ardis 2019, enfocada en el encuentro entre artesanos y diseñadores. En el encuentro se desarrollarán varias actividades como conferencias, talleres y el concurso para el premio al diseño para la artesanía, edición joyería contemporánea. Además, se desarrollará la feria de comercio de diseñadores y artesanos. El principal objetivo de esta semana de encuentro entre diseñadores y artesanos es poner en valor los rasgos culturales y estéticos que tiene el país, pues a nivel internacional existen diversos diseños que al copiarse en nuestro país terminan por afectar la identidad de nuestros productos. Así lo considera Fausto Ordóñez, director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. Hoy vemos que la globalización nos permite a nosotros, por medio de las tecnologías, de encontrar productos en todo el mundo, y eso es hasta cierto punto beneficioso. Sin embargo, también es muy riesgoso, porque al tener la accesibilidad, la fácil accesibilidad de diseños contemporáneos de otros países, lo que se hace muchas veces es procurar o imitar esos productos, y eso va en contra de nuestra propia esencia de creadores con identidad, creadores estamos y pertenecemos a una tierra eminentemente milenaria que tiene su propia cultura, su propia identidad. Es por eso que nosotros llamamos a la innovación desde la identidad, desde estas líneas propias que se han inscrito en la historia del arte y del diseño ecuatoriano, para que los artesanos y los diseñadores puedan mirar en ello estas propuestas de innovación. En esta edición, el CIDAP se apoyará en la academia con el auspicio de Centros de Estudios Superiores para presentar investigaciones, realizar las conferencias y los foros con los participantes. A pesar de las peticiones de los artesanos, por el momento la Semana del Diseño continuará realizándose de forma nacional. Lo que hoy está teniendo el Ecuador, tanto con la medalla CIDAP que nosotros la impartimos en noviembre, como con ARDIS, Diseño para la Artesanía, son puertas que están abriendo campos para que los artistas, los diseñadores y los artesanos puedan conectarse con otros panoramas en el ámbito internacional. En el Festival Artesanías de América como en ARDIS. El año anterior en ARDIS nuestras expectativas superaron. Piense usted que en 4 días recibimos la presencia de más de 1,000 estudiantes, diseñadores y artesanos que participaron de nuestras conferencias. Además, además de ello, el público, que es ávido de la innovación, estuvo presente en la Feria de Comercialización, y otros países han solicitado que a futuro ARDIS pueda ser un evento internacional, tal y como lo es el Festival Artesanal de América. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de enero en las modalidades de artesanos, feriantes y postulantes al premio sobre joyería contemporánea. Para esto deben ingresar al sitio web www.cidap.gov.es, leer las bases de participación y llenar el formulario de inscripción. Sobre el concurso de joyería, este puede consistir en piezas elaboradas con técnicas tradicionales de la joyería, utilizando metales preciosos y piedras preciosas o semipreciosas, o en obras elaboradas con metales preciosos o semipreciosos, combinados con materiales como barro, madera, concha, cuernos, fibras, vegetales, textiles, piedras, entre otros. La función de la obra producida será exclusivamente ornamental y de uso corporal, es decir, aretes, cadenas, collares, pulseras, anillos, medallas, dijes, tupos, prendedores, entre muchos más. Bueno, ahí está hecha la invitación. Todos los artesanos tienen esa oportunidad para participar en este acto importante que se va a desarrollar próximamente en la provincia de La Soya, de manera especial en la ciudad de Cuenca, en el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. De manera especial para los joyeros, para hacer joyería contemporánea, esa es la premiación para este año 2019. Y cambiamos de tema, 7 de la mañana y 21 minutos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, por medio de la Subsecretaría de Memoria Social y el Museo Nacional del Ecuador, presentarán el jueves 24 de enero a las 11 de la mañana el directorio de la Red Ecuatoriana de Museos en Repositorios en Memoria de varias ciudades del país. El acto se realizará simultáneamente en Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Loja, Riobamba, Ibarra y Santa Elena. El Directorio Ecuatoriano de Museos, que recoge información clave de los 175 museos que existen en el país, se enmarca dentro del cumplimiento de metas establecidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que entre otras incluyó la reapertura del Museo Nacional y la rehabilitación de la infraestructura de 6 repositorios de memoria a nivel nacional, así como la transformación de sus propuestas museológicas. El documento de más de 200 páginas es el resultado de una larga investigación y cotejamiento de datos de los museos de 23 provincias del país, con el objetivo de promover el conocimiento, acceso y disfrute de la memoria social y patrimonios. El directorio brindará a la ciudadanía información básica de los repositorios de memoria como dirección, horario, datos de contacto, ubicación y más para programar visitas y armar rutas de acuerdo a sus intereses. Además de la publicación, que será entregada a museos y gobiernos autónomos descentralizados, cuenta con información valiosa para la gestión, ya que clasifica los museos de acuerdo a su contenido, institucionalidad y zonas de planificación. La ciudadanía podrá acceder a un directorio digital a través de las páginas web del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Museo Nacional. Siete de la mañana con 24 minutos y continuamos con nuestro noticiario Zona Cultura. Si bien dicen que no hay mejor remedio para los males que la alegría, este dicho fue una realidad. Cuando se acercó el doctor Patch Adams, este doctor llegó al sur de Quito para cambiar y alegrar el día de decenas de niños y jóvenes en situación de riesgo. Esta actividad, llamada también terapia de la risa, viene desarrollándose en varios centros de atención a través de ONGs y fundaciones. Ahora se busca que esta actividad sea parte de la política pública del Estado. Tomarle de las manos mirando fijamente a los ojos mientras usa una pelota roja como nariz, un pantalón excesivamente ancho sostenido por unos tirantes casi hasta topar su pecho, así es del Dr. Patch Adams, quien recorre el mundo contagiando su buen humor a las personas afectadas por problemas en su salud, económicos o conflictos bélicos. La semana pasada, Patch Adams y su equipo, entre clowns y voluntarios, llegaron al Centro de Acogimiento Institucional Alberto Enríquez Gallo, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ubicado en el sur de Quito, para animar a cerca de 30 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Adams es un médico estadounidense, activista social y diplomático y escritor. Cada año organiza a grupos de voluntarios de todo el mundo para viajar a distintos países, vestidos de payasos, en un esfuerzo por llevar el humor a los huérfanos, pacientes y otras personas. Suele contar cómo luego de una vida nostálgica y cercana al suicidio, el discurso I had a dream le alentó a cambiar el mundo con la revolución de la risa. Pude ver el discurso de Luther King, Tengo un sueño, y cientos de miles de personas decían que van a trabajar juntos. Y yo dije, esta es mi gente. Y me dije a mí mismo, no vas a matarte, tú vas a hacer la revolución. Mi mayor amor para los amigos es la amistad que llevo en cada visita. Durante este encuentro con la risa, cada uno de los niños y jóvenes del centro recibieron una calcomanía que decía, hoy conocí a un payaso. Con emoción compartieron juegos y bailes con estas personas que buscan sanar con amor, mientras que una de las voluntarias de origen colombiano comentó que para el grupo es importante trabajar siguiendo la técnica de Adams, en la que lo más curativo es el humor. En Quito. 7:27 a.m. En la casa. Bueno, y así iniciamos nuestro recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando son las 7:27 a.m. Dos actividades fueron parte de la agenda del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, relacionados a una visita protocolaria que permitió estrechar lazos con la Academia Nacional de Historia y su nuevo director, a fin de emprender actividades conjuntas sobre publicaciones de libros y eventos futuros. La otra se refiere a la invitación para celebrar el nuevo año chino con un espectáculo de música y danza del gigante asiático. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, en su agenda cumplida del lunes 14 de enero al viernes 18, participó de dos eventos. En horas de la mañana, recibió la visita protocolaria en su despacho el jueves 17 de enero del nuevo director de la Academia Nacional de Historia, doctor Franklin Barriga López, quien le propuso continuar con la elaboración de los tomos de la colección de historia y antología de la literatura ecuatoriana, de 15 volúmenes en la que participan 60 académicos y escritores reconocidos. Hoy están publicados 5 volúmenes de 500 páginas cada uno y la idea es continuar con los siguientes. Además, intercambiar información de eventos entre las dos entidades culturales. Acompañaron el académico César Alarcón Costa, subdirector, y Diego Moscoso, secretario de la Academia. Además, el miércoles 16 de enero, asistió a la noche de gala de música y danza china titulada Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza, donde junto al público disfrutó de una hora exacta con 28 artistas en escena con actuaciones de alto nivel. Canciones y danzas clásicas como Oda al Coral, Migración Mensual de Espejo de Agua y Río Amarillo, temas tradicionales fueron el plato fuerte. Sonaron a través de instrumentos musicales tradicionales como la emboscada perfecta, la corrida de caballos y un paso más alto. El acto fue organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Turismo de China, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Embajada de la República Popular China.

habiendo algo de congestión en ese sector. Existe la congestión, así que a tomar precaución. Vamos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Más allá del ADN, análisis jurídico de la paternidad social de la escritora Sheila Proaño. Esto se realizará el jueves 24 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión, con entrada libre. Los detalles vamos a escuchar. La autora del libro Más allá del ADN, análisis jurídico de la paternidad social, Sheila Proaño, presenta un tema de trascendencia debatido hoy en día, como es el derecho de la familia. La relación entre la filiación y las pruebas biológicas se centra en los juicios de paternidad que en ciertos casos unen al progenitor con su hijo en amor, cuidado y afecto. Con esta obra, la autora del libro entrega al país el aporte para el desarrollo del derecho de la familia en el Ecuador, con reformas legislativas sobre filiación que aseguran la protección de los derechos de los niños y adolescentes dentro de la familia. Bueno, el libro es una investigación del derecho de familia donde se trata la paternidad social, en el cual se trata que no siempre se tienen que hacer los casos de genética, sino también se puede considerar los lazos afectivos para poder determinar la filiación. Otro aspecto del libro es la discusión sobre el derecho a la identidad. Sheila Proaño. Nos enfocamos más en la parte dinámica, qué es lo que hace el sujeto, la verdad biológica, y también qué es lo que desarrolla el sujeto en cuanto a la personalidad, los lazos afectivos con el padre. Sheila Proaño Logroño es abogada y se graduó en la Universidad San Francisco de Quito. Es magíster en arbitraje comercial de la Universidad de Humboldt, en Berlín. Colaboró en diferentes empresas y estudios jurídicos en Ecuador y Alemania, en ramas del derecho de la familia, derecho de empresas y arbitraje comercial internacional. Fue parte del equipo de negociación en temas comerciales y participó en mediaciones en casos de familia. Su interés y pasión por defender a los niños y adolescentes le ha llevado a combinar su práctica profesional con la investigación en esta área. En la actualidad reside en Quito y trabaja como abogada en derecho comercial. Vamos con más información, avanza el tiempo, por supuesto, 7:37 a.m. Hagamos este día que sea bastante diferente a través de la puntualidad. Eso dice mucho de nosotros, 7:37 a.m. La tarde y noche de este lunes se apertura en la Cinemateca Nacional la muestra Lo más destacado del 2018, un trabajo que permanecerá hasta el 4 de febrero. Una impresionante selección de las mejores películas nacionales e internacionales que formaron parte de la programación regular de 2018. 24 películas de las más destacadas y que llegaron gracias al trabajo en coordinación con diferentes instituciones. El mes de enero, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana arrancó con una serie de producciones mostrando lo mejor de los films ecuatorianos y a nivel internacional. Una muestra con lo mejor de Mario Moreno Cantinflas dio la pauta para el arranque del mes de enero. Se continuó con una muestra sobre el cine de mujeres, directoras mujeres con actrices y protagonistas de mujeres. Y a partir de esta noche llega Lo más destacado del 2018, una impresionante selección de las mejores películas nacionales e internacionales que formaron parte de la programación y cartelera del año 2018 de la Cinemateca Nacional. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco se exhibirán las 24 películas más destacadas y que usted las pudo disfrutar durante los diferentes meses en el año 2018. Son películas seleccionadas en función de su calidad narrativa y estética, además con la gran acogida que se tuvo por parte del público capitalino. Esta muestra se la realiza gracias a la apertura y colaboración que se tuvo de instituciones culturales homólogas, amigos cineastas, productoras y, por supuesto, la relación cordial con las embajadas de los diferentes países de América Latina y del continente. La tarde de este lunes 21 de enero a las 17 horas, Ana Karenina, una historia de Bronsky de Rusia, llega a la Cinemateca. Y a las 19:30, una película ecuatoriana de Juan Sebastián Jácome, tenemos Cenizas. El martes 22 de enero a las 17 horas, Las Cinéfilas de María Álvarez. Y a las 19:30, Las Tortugas También Vuelan de Pac-Man Bobbing. Así, en unas jornadas que arrancarán la tarde y noche de este lunes y cerrarán la programación el lunes 4 de febrero a las 17 horas con Sombras de la Noche de Sidra Rangayay de India. Y a las 19:30, el noveno día, de Sean Orloff de Alemania. Desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, conversamos con el director de la Cinemateca Nacional. Diego Coral destaca la calidad, trabajo e importancia de estas producciones. Son cerca de 24 películas, 24 películas que destacaron muchísimo en el año 2018, películas que fueron presentadas en la programación regular, a través de todos los festivales que suceden en la Cinemateca, Eurocine, Festival Uva Sin Límite, el Festival en el Ambiente, Plac, Festival. Son 24 películas que en verdad agrupan una cantidad enorme de talento y de potencia cinematográfica. Una variedad de películas destacadas por su caracterización, dentro de lo cual está el aporte del talento ecuatoriano. Cenizas, ecuatoriana, Lucro Negro, ecuatoriana, Winnie Pacha, peruana. Tenemos películas de todo el mundo, no solamente latinoamericanas, ¿no? Películas que ganaron premios en estos festivales y alrededor del mundo. La información ya está en redes, ahorita en Facebook está ya la lista de películas. Y van a ser 12 días intensísimos de súper buen cine. No tenemos Berman, tenemos Elvis Mackie, Víctor Gaviria. Entonces estamos con todo. Les dejamos con la cordial invitación. Desde esta tarde, disfrute de las mejores producciones del año 2018 en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella a partir de las 17 horas. Yo les invito a que vengan a ver lo mejor del 2018 para comenzar. Para terminar este primer mes del año, ¿sí? Enero ha sido un año de muy buen cine. Terminamos enero con lo mejor del año pasado, de 24 películas que destacaron totalmente durante la programación regular de la Cinemateca en el 2018. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 42 minutos, le contamos que el miércoles 23 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, el día de mañana, presentará el libro del maestro Julio Gallo, La Vida Física a la Espiritual. Este es el primer libro que pertenece a una serie de 8 tomos con reflexiones sobre el autor sobre Dios, el cuerpo humano, su creación y la sociedad. Este libro es un compendio de las ideas y reflexiones cristianas sobre el Ser Supremo, Dios. El maestro Julio Gallo Fuentes presenta su libro sobre valores espirituales. De la vida física a la espiritual es el libro que se presentará este miércoles 23 de enero a partir de las 18:30 en el aula Benjamín Carrión de esta institución. Este primer libro pertenece a una serie de 8 tomos con reflexiones del maestro sobre Dios, el cuerpo humano, la creación y la sociedad. Este es el primer libro de Julio Gallo, donde él escribe sobre el origen del universo, con referencias conceptuales basadas en Albert Einstein y Stephen Hawking. Es una visión cristiana sobre la vida, la existencia, la muerte, el origen de la vida con base en pasajes bíblicos. En el segundo tomo se habla sobre el cuerpo humano y el origen, cómo a través de una casualidad se formó el ADN, un desafío teórico que plantea este maestro. Julio Gallo nació en julio de 1947 en Honduras. Es egresado de literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, declamador, y desde 1969 se radicó en nuestro país. De tendencia espiritual cristiana, gusta impregnar en sus escritos esta visión y lo hace porque observa cómo se está perdiendo la dignidad humana buscando felicidad en la educación, el dinero y los negocios. Desde nuestros estudios conversamos con el maestro Julio Gallo. El maestro resalta las particularidades y elementos especiales que contiene este libro. Este primer tomo contiene 3 trabajos. Toda la obra va continuada, un pensamiento muy humano que lo llevo precisamente a desarrollarlo o acabarlo con el fin espiritual. Nosotros nos entretenemos mucho en el mundo con sus cosas, deberes, obligaciones, y eso nos perturba muchas veces para tener una visión más espiritual, una visión más humana. Y dentro de estas mismas actividades, a veces hasta nos deshumanizamos. Este primer tomo conlleva 3 temas particulares desarrollados por el maestro, bajo fuentes de estudio tales como Albert Einstein y Stephen Hawking. Este primer trabajo tiene 3 enfoques o 3 puntos muy bien definidos. El primero es sobre el origen del universo. Existen en realidad unas 60 teorías, cada una muy diferente. Parece increíble, pero es lo más creíble que la gente adapta o acepta la teoría de la creación. Luego viene el origen de la vida. Hay también bastantes teorías. ¿Serán todas creíbles? Algunas son más que admirables, pero por lo sorprendente o lo inaudito. Y también desarrollo el punto de vista bíblico, que es el de la creación. Luego viene en este mismo primer tomo otro tercer trabajo, que es el origen del hombre. Hay también diversas teorías, como que la vida o el hombre hubiera llegado de otro planeta por medio tal vez de un asteroide, un meteoro. Y la NASA desde 1957 viene sosteniendo que es imposible que ingrese vida o materia de extraespacial. Valores éticos y morales son parte de los tópicos que se incluyen en este libro, incluyendo los valores de carácter religioso. Se olvidan de la moral y se olvidan de sus principios morales, principios o valores o principios que los estamos perdiendo. Fíjese, la última noticia es como para pensar que ya no nos van a quedar mujeres en el Ecuador porque todas las están matando. Y eso duele, lo hace a uno reflexionar. ¿Podemos pensar en que el hombre puede cambiar para decir podemos convivir aún con criterios adversos? Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este miércoles a partir de las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión, la presentación del libro De la vida física a la espiritual. Los invito al estimado público quiteño, al culto público quiteño, a la presentación de dicha obra. Ya les digo, a cargo de la poeta María Checa Ulestia. Va a ser a las 6:30 el día miércoles 23. Habrá un intermedio musical y luego, pues, pequeño brindis y la adquisición de los libros por parte del público asistente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Gracias, Alex, por ese reporte. No se olviden, ahí estamos entonces, todo listo para la presentación del libro. Será el día de mañana, De la vida física a la espiritual, de Julio Gallo. Avanzamos con la información. 7:47. En su última sesión provincial, la Casa de la Cultura, núcleo de la SOAI, aperturó una convocatoria para artistas, gestores culturales y ciudadanos. El motivo en sí, establecer políticas para enfrentar situaciones de inequidad en el tema de distribución de recursos. Los interesados tienen plazo hasta el próximo 25 de enero para inscribirse. Temáticas desarrollará la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante su convocatoria para artistas, actores, gestores culturales y ciudadanos en general, como parte de las mesas de trabajo, como mecanismo democrático para una formulación de una política justa y a su carácter equitativa. Igual número de mesas, 4 temáticas. Para la primera, territorio, arte y cultura, para la mesa 1, participación y gobernanza, para la mesa 2, gestión cultural y el rol de cada uno de los núcleos, en la mesa 3, y para la 4 se acordó abordar financiamiento de la gestión cultural. La Casa de la Cultura definió 3 objetivos a lograr con la implementación de estas mesas. El primero, análisis de la situación actual y las perspectivas de la institución para su posterior sistematización. Segundo, la conformación de políticas públicas y estrategias que enriquezcan y orienten las acciones del núcleo provincial. Y finalmente, convertirse en un mecanismo activo de participación e incidencia de la Asamblea Provincial sobre la institución. En tema estructura, según lo planteado, las mesas de trabajo estarán conformadas por un miembro del directorio provincial, un funcionario de la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay en calidad de secretario, un moderador designado por el director provincial y todas las personas inscritas en este proceso. Cada una de estas mesas se instalará con al menos 5 integrantes y no tendrán límite de participantes. El secretario establecerá las actas que deberán suscribirse por el moderador. Como dato particular, la Asamblea Provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay, en su sesión del 28 de noviembre de 2018, acordó desarrollar mesas de trabajo para establecer políticas que permitan enfrentar la situación de inequidad en la distribución de recursos. Son mesas de trabajo que tienen 3 objetivos: análisis de la situación actual, conformación de políticas públicas y estrategias, y 3, convertirse en un mecanismo activo de participación e incidencia. Estas mesas son de total participación ciudadana. Son organismos consultivos y propositivos pertenecientes a una asamblea provincial. Su funcionamiento no es permanente, pero pueden ser convocadas para diferentes jornadas durante el año. Todo buscando fortalecer a la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay y los ejes transversales con los que se maneja. Las referenciales en cuanto a la Mesa 1, Territorio, Arte y Cultura, Diversidad Cultural. En la Mesa 2, Participación y Gobernanza, Comunicación, Información y Transparencia. En el 3, Gestión Cultural y Rol de cada uno de los núcleos, Emprendimiento y Profesionalización. Y en el 4, financiamiento de la gestión cultural, optimización de cada uno de los recursos. No lo olvide, las inscripciones para las mesas de trabajo podrán realizarse hasta el próximo 25 de enero. Las primeras sesiones serán en la sala de conciertos de la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay. Y las inscripciones estarán abiertas en la página web www.ccazuay.gov.es. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Vamos ya con la información de la capital de los ecuatorianos. Daniela Delgado, artista enfocada al proceso del videoarte y el cine documental, distribuye varios roles para que las personas los interpreten en su cotidianidad. Actualmente se encuentra trabajando en el festival Encuentro de Otro Cine. Los detalles a continuación. Daniela Delgado es una artista nómada que experimenta con diversas posibilidades del videoarte y el cine documental. Genera así un inspirado encuentro entre los lenguajes audiovisuales, con un contenido que parecía rayar en lo absurdo, pero que conserva una fuerte crítica social. Esta artista ha transitado por diferentes ciudades de Ecuador y América desde que tenía 16 años, cuando dejó su ciudad natal para ir a estudiar cine en Argentina. Entre otros países que ha visitado son Francia, Alemania y Estados Unidos, donde ha residido y desarrollado algunos de sus videos. Estas cintas que presiden de un guión fijo, pero que se caracterizan por ser colaborativos. Daniela tiene la intención de hacer anuncios públicos para que la gente participe en sus proyectos, que no tienen ningún final cierto. El año anterior fue a Italia, donde hizo la residencia artística Beca Cita del Arte, convocada por el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, en colaboración con el Instituto Ítalo Latinoamericano y la Cita del Arte Fondazione Pistoletto. La residencia se hizo en Biella, una ciudad italiana que era industrial y donde se producía lana. Ahora todas las fábricas están abandonadas y la Fondazione Pistoletto ha hecho un complejo cultural que lo integran desde mercados biológicos, proyectos de moda ecológica y el proyecto UNIDE, Universidad de las Ideas, donde Daniela hizo la residencia. La beca que obtuvo fue un proyecto educacional de producción y colaboración, y esta gran artista participó en esta residencia junto a otras 3 mujeres que provenían de Azerbaiyán, India y Palestina. En el primer periodo que duró la residencia, las participantes tuvieron talleres con diversos artistas, hicieron un workshop práctico y visitaron diferentes exposiciones en Turín, Milano y Venecia. Uno de sus primeros videos es colectivo, en el que un grupo de personas están dentro de un bus varado en medio de la nada, a la espera de un rumbo incierto. Otro de los trabajos que hizo fue filmado en Alemania. Revela el encuentro de un grupo de personas, la mayoría migrantes, que convocadas mediante un anuncio público para que inventen un nuevo lenguaje. El resultado de ese experimento es un performance de la palabra y el cuerpo. También tiene videos en los que asigna un rol, como el de representar a un dictador, a personas para que desarrollen en su cotidianidad. Daniel estudió cine en Argentina y ha hecho residencias en diferentes ciudades de Europa y en Detroit. Actualmente vive en Quito y trabaja en el Festival Encuentros del Otro Cine. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Gracias, Andrés, por ese reporte. 7:55 Avanzamos ya casi cerrando la primera hora de programación. Los restauradores que trabajan en la iglesia de Cantuña se llevaron una gran sorpresa. Se encontraron con restos arqueológicos de hace cientos de años. Conozcamos. Tras el retablo de San Lucas, patrono de los artesanos, se escondía un secreto. Los trabajos de restauración y mantenimiento de la denominada Capilla de Cantuña en el convento de San Francisco arrojaron cuatro hallazgos. Uno de ellos es una pintura que data del siglo XVII, se llama El Calvario, y según Santiago Chiriboga, restaurador del Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP, nadie, ni siquiera la Orden de Franciscanos, conocía de la existencia de ella. Aunque el tiempo la ha afectado, aún permanece bien conservada la imagen de la cruz, María, María Magdalena y el apóstol Juan. La pared donde se ubica está a pocos metros del ingreso de la capilla. Este hallazgo se dio a finales de noviembre del 2018. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, dijo el viernes 18 de enero del 2019 que desde ese momento se decidió parar los trabajos de restauración en la capilla. Esa no fue la única sorpresa. Carlos Ramírez, residente de la obra, contó que mientras se trabajaba en la consolidación de la estructura de la torre sur del convento, notaron algo distinto. Se tomó una foto con la cámara de más alcance que tenía en ese momento y se la mandó por WhatsApp al IMP. El hallazgo fue un escudo de madera que no tiene menos de 150 años. La sorpresa, según Karina Novoa, restauradora, fue el material del que está hecho. Al verlo, los trabajadores pensaron que era un material más resistente como el metal. La madera está afectada y al momento se le mantiene en uno de los talleres de restauración ubicados en el interior del convento. Ramírez dice que se hallaron en ese escudo rastros de pintura, lo que demuestra que no solo fue tallado. También se encontraron dos inscripciones, una de ellas en la base de la escultura de San Lucas, en donde se evidencia que su primera restauración la hizo Bernardo de Legarda. La otra inscripción se encontró en la escultura de San Juan. Desde febrero próximo, y solo por ese mes, se abrirá la posibilidad de visitar los hallazgos. Según Angélica Arias, directora del IMP, las visitas serán guiadas por grupos de máximo de 10 personas. Para esto se necesitaría la inscripción en la página web de esta entidad municipal. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con la información, 7:58 Y ahora les queremos contar que el próximo 27 de enero, Estrato Cafetería de Especialidad estará concluyendo la campaña Café Pendiente Ecuador. Estrato Cafetería de Especialidad presenta la campaña Café Pendiente Ecuador, una iniciativa sin fines de lucro que invita a la comunidad de la ciudad de Quito a ser altruista y realizar una acción solidaria, pagando un café extra en uno de los locales participantes que posteriormente será entregado a favor de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. Conozcamos el procedimiento con Alejandro Rodríguez, dueño de la cafetería de especialidad Estrato. Iniciado esta encuesta del café pendiente, un poco con la idea de buscar con algunos aliados, que han sido tanto cafeterías como productores de café y diferentes empresas, para que básicamente nos ayuden en todo este proceso de recolección de estos fondos que nosotros lo hemos llamado que de un modo de una donación. Entonces, todos estos centros, cualquier cliente o persona puede acercarse y donar $1 Los beneficiarios de este proyecto serán alrededor de 200 personas. Creo que estamos más o menos por unas 280 cafés pendientes, aproximadamente, porque todavía tenemos que ver en algunas cafeterías que faltan. Tenemos la donación de unos panes, podremos gestionar todo esta primera entrega que se realizará el domingo 27. Estrato Cafetería nace como una simbiosis de la cultura italiana y ecuatoriana. A través de este espacio buscan obtener la mejor extracción del café en cada una de las bebidas, acentuando los sabores y aromas en la taza. Lograr esto significa encontrar los mejores procesos de cosecha, tueste y preparación con una hermosa presentación. Quienes visitan este lugar se llevarán una experiencia inolvidable que implica tomar un café que le guste para siempre volver a encontrarlo. Este es un lugar donde se junta el café, el arte y los cócteles de creación, con énfasis en el uso de productos de origen y elaboración nacional, pues en Estrato la riqueza de esta tierra es lo que marca la diferencia. De la mañana con un minuto. Tatuajes para la lucha contra la violencia de género. Este es el nuevo método de protestar y visibilizar sus ideas. Samantha Tinillo tiene una cicatriz de unos 10 centímetros de largo en su antebrazo. Se la hizo su expareja al atacarla con un arma blanca. Esto lo cuenta mientras la tatuadora Vanessa Aldaz busca referencias del arte que se realiza para tapar este recuerdo de violencia. El tatuaje representará a una madre, quien le ha acompañado en todos los momentos difíciles. Tinillo terminó hace un año la relación tormentosa que llevaba, pero fueron cerca de 10 años de maltrato que la dejaron cicatrices también en la espalda y en las piernas. Tiene 25 años y quiere rehacer su vida. Hace un mes tuvo un accidente en moto. Salió con su primo para comprar drogas o alcohol. Dice que no es importante el producto porque ahora sabe de la adicción que estuvo a punto de matarla. Entró en coma por un trauma craneoencefálico, que pronosticaba lo peor. A los 3 días se despertó sin secuelas. Puede hablar, caminar, oír. Ella justo tuvo el accidente y casualmente su madre dio con Aldaz, quien tenía un proyecto muy interesante. Tinillo explica que las madres de ambas son comadres, pero que Tinillo y Aldaz nunca habían entablado cercanía o una amistad hasta ahora. La artista se refiere a una campaña que se tatúa de forma gratuita a mujeres que tengan cicatrices tras haber superado el cáncer de seno o haber sido víctimas de violencia de género. Dice que se inspiró en el trabajo de Flavia Caleveri, una tatuadora brasileña que tiene un proyecto que se llama A Flor de Piel. El objetivo es que al convertir la cicatriz en algo nuevo, las beneficiarias den pasos simbólicos hacia su recuperación psicológica y física. La campaña fue lanzada el fin de semana en la segunda edición del Expo Female Tattoo, una convención dedicada a las tatuadoras. El evento es organizado por Arteria Family Tattoo, el estudio de Aldaz y su esposo Cristian Brito. En el lobby 1 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunieron 15 tatuadoras, nacionales e internacionales, para promover este arte en el que los hombres son todavía mayoría. Otra de las razones por las que se creó este evento es porque en las convenciones de tatuajes en Ecuador casi no participan mujeres. Por lo general hay máximo 2 tatuadoras en los eventos nacionales. En la primera edición que se realizó en La Cafetina, una cafetería en La Floresta, los organizadores financiaron los stands de los participantes. En esta ocasión no son financiados al 100%, pues consideran que ya sembraron una semilla y que el evento debe crecer. De hecho, en esta ocasión, el encuentro contó con un cartel de música en vivo, desfiles, danza y la presentación de Perfida, una obra de teatro protagonizada por Alejandra Ponce Vargas. La pieza teatral de Ponce Vargas es de formato cabaret. La obra es una denuncia contra el sistema patriarcal, un medio por el que permite la violencia de género y que en Ecuador afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para Radio Casa de la Cultura reportó Miguel Arellano.